Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto al compás de un bolero a cargo del grupo Yavirac se llevará a cabo el 23 de junio próximo a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará boleros clásicos y modernos de reconocidos compositores y de su propia autoría. También tocarán piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto y bajo, y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. Bogotá. El premio colombiano Gabriel García Márquez 2016 recibió más de 1.600 trabajos periodísticos de 30 países, según informó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. La entidad también señaló que el 60% de los participantes en la convocatoria son autores hombres y el 40% mujeres. Se indicó que el jurado seleccionará los 10 trabajos finalistas en agosto próximo, mientras que los ganadores del certamen se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo el 30 de octubre venidero en Medellín. El premio se desarrolla en honor al desaparecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, considerado uno de los escritores iberoamericanos más importantes de todos los tiempos. Su novela más conocida es Cien Años de Soledad, obra pionera del movimiento literario conocido como realismo mágico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.